Me lo vi bien. Se nos fue en el tercer cuarto. Estuvimos muy erráticos, ellos la metieron, jugaron al tiro de tres puntos. Y nosotros no lo pudimos resolver. Fue un momento clave, ellos, ¿no? Convirtieron y ustedes por ahí en ataque no lo podían hacer. Sí, ellos defendieron muy bien en el juego interior, que bueno, que es lo que nosotros veníamos planteando. Bueno, hoy a Mati se le abrió un poco el aro, pudimos, y a Sandro también, pudimos meter un par de bombas, pero bueno, no es el juego que tenemos acostumbrado nosotros. Ellos supieron plasmar el partido y nosotros en algunos momentos no lo pudimos resolver. ¿Qué intentó jugar el equipo? ¿Qué es lo que intentó hacer teniendo en cuenta este rival? No, nosotros jugamos a lo que jugamos siempre, jugar bola interior, tratar de que la primera opción sea esa y bueno, ellos se cerraron muy bien y nosotros tuvimos que recurrir a otro, por momento no salió, por momento no, y en el tercer cuarto para mí fue el cuarto clave, que nos sacaron 15 y 16 puntos, se nos fue. En el último que intentamos remontar lo pusimos ahí, pero bueno, ya era mucha la diferencia. Era histórica, ¿no? La remontada que había que lograr, quizás. Sí, yo creo que sí, remontar 16 puntos en un provincial, en el último cuarto, es algo complicado. No es imposible, creo que hemos hecho algo parecido con Campana en los años anteriores. Pero bueno, son cosas del básquet, cosas que se dan, no, hoy no se nos dio. Ellos estuvieron certeros y bueno, se nos escapó. ¿Diste un mensaje de aliento o qué fue lo que le dijiste a los chicos ahí cuando se juntaron recién? No, tomó la palabra Manu y Pivo. Pero bueno, queríamos sacarnos, charlar un poquito así, más o menos en caliente, siempre sumando y bueno, charlando lo que nos ha pasado hoy, que no nos sobra nada, que somos un equipo de la mitad, que podemos ir para arriba, pero no nos sobra nada a nosotros, tenemos que estar concentrados los 40 minutos.